la patita, allá, allá te ponemos los zapatos. Sí, allá vamos, allá vamos, la mamá te pone los zapatos. be exact, Nick. Number 39, Tyler Wade. Thank you. Number 99, Aaron Judge. Number 99.